Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por AM690 con nuestro amigo Julio Pardo, por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez, a través de nuestro Facebook Oíd mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y si querés escucharnos en otro momento, podés hacerlo también a través de www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 6 de la tarde, los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Sino por la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, por Radio Voces La Rioja, los miércoles a las 19, y sino por Aprendiz Medios, los martes a las 18 y los jueves a las 10. O sea que hay días que podés escuchar un programa atrás del otro según la radio que te conectes. Hay que ser fanático, che. Por si no te quedó claro. Claro, si querés volver a escuchar el tema musical y lo escuchaste, qué sé yo, a las 19 en Radio Voces La Rioja los miércoles, a las 20 pones el www.rnma, la Red Nacional de Medios Alternativos, .ar, y volvés a escuchar el programa. ¡Esa! Muy bien. Y bueno, es la teoría de cómo hay que hacer las cosas a veces, insistiendo. Así es. Bien, ¿y qué tenemos para hoy? La letra con palabras entra. Muy bien, y con música. ¡Qué frase! Hoy, y ahora nos tomamos unos matecitos, ¿no? Porque ayer fue el Día Nacional del Mate. Y ¡ay, qué lindo! Nosotros estamos saboreando unos matecitos acá con Braulio. Que siempre no se va mate, Braulio. No es solamente hoy porque es el día después al Día Nacional del Mate. No será mate lavado de ayer, ¿no? No. Bueno, yo tengo compañeras en el hospital que te dicen, yo lo quiero pero lavado. Que uno dice, qué asco. Pero bueno, hay gusto para todo. También para los distintos mates. Sí, sí. Hay mate dulce, con azúcar negra. Hay mate que para curarlo, cuando te llega la calabaza y tenés un fueguito con unos carboncitos, le echás al mate un poco de azúcar, le metés un carboncito encendido, lo tapás y lo agitás como si fuera una coctelera y te queda todo así como un caramelo adentro que dicen que lo cura también. Otros dicen que lo curan con yerba, o sea que lo llenás con yerba usada y lo dejás ahí un ratito, unos días, creo, hasta que el mate se cura. Si no, te compras un mate de vidrio. Ahora hay mates de toda clase, color, formato, tamaño, material, las fashion, no sé, tradicionales. Bueno, vamos a hablar entonces del Día Nacional del Mate. ¿Qué más? ¿Qué más hoy tenemos? Hoy justamente es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Así que vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro querido amigo, el doctor Ricardo Teijeiro, acerca del SIDA, ¿sí? A ver cómo estamos, cómo están las cosas en la ciudad. Y bueno, vamos a charlar un poquito con él sobre este tema. También tendremos música relacionada a alguien que a mí me encanta, que es Serrat, y como recibió un Grammy. Bueno, vamos a escuchar algunos temas de él en algún momento durante el programa, pero no cantado solamente por él, también por otros cantantes, ¿sí? Como para cambiar un poco. Tendremos noticias, obviamente, de la ciudad, algunos cumpleaños relacionados con la música. Bueno, distintas cosas vamos también a recordar un aniversario que después lo decimos. ¿Ah, sí? ¿Lo tenés ahí reservado? Está reservado. ¿No lo dijiste ya en el Facebook? Bueno, pero Che, bueno, todavía, tienen que mirar el Facebook para quizá ver. Todavía, bueno, quien no leyó el Facebook, ¿por qué solamente quien lee el Facebook? Acá nos escuchan también quienes no ven el, no leen el Facebook. Bueno, muy bien. Bueno, entonces si a Braulio le parece, va la primera, el primer cortecito, cortinita. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oír Mortales. Muy bien, en este primer día de diciembre, que miren qué cosa tan novedosa voy a decir. ¿Qué lo parió? Llegó diciembre ya. No lo puedo creer, se me pasó el año, así como tantos otros años. Bueno, y con unas amigas siempre decimos, ya llegó diciembre y yo todavía que no empecé la dieta. O sea, estas cosas que a veces se dicen. Es un mes... primero. Un mes con muchos cierres, con balances, con estadísticas, con reportes, con organizar para el verano la actividad. Con pago de impuestos. Con pago de impuestos, qué ganancias, que la DGI, que yo qué sé qué. Reuniones familiares, a veces muy lindas y otras veces un poco tristes y otras veces no hay reuniones. Qué sé yo, como una mezcla, ¿no? Una mezcla de sentimientos, de cosas que empiezan a pasar en esta época del año, ¿no? De climas variantes, de repente tenés 32 grados, de repente tenés 12, vas a trabajar en campera y otro día vas a trabajar en musculosa. Bueno, sí, un poco así. El mes que comienza el invierno, el verano parecería que fuera el mes que comienza el otoño. Sí. Como sí, estamos. Sí. Pero bueno, yo les diría que como para... Con lo que llovió ayer. Ni me digas, desastre. Terrible. Pero como para empezar un poco el programa con algo de música y algo como para ir moviéndonos, y ir organizando papeles y cosas, y ordenando y tirando cosas que ya no van. Mañana es el cumpleaños de una cantante, bailarina, actriz, compositora, modelo, diseñadora, empresaria estadounidense, muy conocida como Britney Spears. ¿Vos la conocías? Sí, por tu nieta, seguro, Luis. Sí, igual sí. Ella nunca la trajo a casa, no me la presentó. No, nunca te la presentó. No. Bien. Britney empezó a actuar desde niña a través de papeles en producciones teatrales y programas de televisión. En 1997 hizo algunas filmaciones en algunos programas y empezó a cantar. Y el álbum más vendido de una solista adolescente es el que a ella le corresponde, que se llama Baby One More Time. También en otra de las canciones más conocidas y que se tornaron éxitos internacionales es una canción que elegimos hoy como para empezar a sacarnos, qué sé yo, el polvo, movernos. Si tenemos un poco de frío, entrar en calor y empezar este lunes primero de diciembre y final de año ya. El tema se llama Oops, I Did It Again. O sea, lo hice de vuelta. Pero bueno, nos movemos un poquito, si les parece, a los que nos están escuchando y nosotros acá, con un mate que seguramente nos va a traer Braulio. Y seguimos escuchando un poquito de música, ¿ver? Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to honesty. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But you, oh my senses, that is just so deep in me. Oh, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. There's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Mortales. Muy bien, ¿te gustó la música, Luis? Sí, movida, movida. Ah, bueno, menos mal, yo pensé que no te había gustado. Distinta. Es, digamos que distinta. Sí, sí, no, tampoco. Sí, igual, poner, igual, oh, igual, Luis, no te pongas pero bueno. Mal, pero yo te prometo que dentro de un rato en el programa te voy a pasar música que te va a gustar más. Bueno, y yo también. Ay, qué bueno. Bien, y creo que ya estamos en comunicación con nuestro amigo, primer columnista, el doctor Ricardo Teijeiro. ¿Es así, doctor Teijeiro? Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo le va a ustedes? Bien. Muy bien. Bueno, y acá nos reúne el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Exactamente. ¿Y cómo estamos hoy 2014 con esta enfermedad? Obviamente que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ya pasar de ser una enfermedad con alta gravedad, casi mortal en la gran mayoría de los casos cuando inicia la pandemia, a pasar a ser una enfermedad crónica totalmente controlable con el tratamiento, creo que es un paso fundamental. También tardamos 20, 25 años, pero es un paso que nos pone, obviamente, a la medicina adelante de esta enfermedad. Tenemos que recorrer mucho todavía y tenemos que trabajar muchísimo en que se haga el diagnóstico rápidamente en el paciente, ¿no? Uh-huh. Que tomemos conciencia todos, que todos podemos contraer la enfermedad. Que obviamente todo aquel que haya tenido relaciones sexuales, aquel que haya consumido drogas endovenosas, que haya sido transfundido en algún momento, hoy es muy difícil que se pueda transmitir por transfusiones porque en todos los lugares, tanto hospitales como lugares donde se hace transfusión de sangre, está protegido porque se hacen todas las serologías al dador. Entonces, hoy no hay riesgo en ese sentido. Pero todos debemos tener y conocer en qué estado estamos. Por lo menos en algún momento nos tenemos que hacer un estudio de VIH si alguna vez tuvimos algún riesgo. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, determinar cómo sigue. Si uno tiene VIH, obviamente hacer la consulta, quedarse tranquilos, pero sobre todo protegerse para no transmitir la enfermedad a los demás. Uh-huh. Y el mecanismo de protección es único, no hay otro, ¿eh? La relación sexual con preservativos, no hay otro. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando una mamá que está esperando un bebé está infectada? Bueno, hoy lo primero que le tenemos que decir a esa madre que debe concurrir al médico, debe concurrir a especialista, tanto al obstetra, y el obstetra seguramente lo va a derivar también al infectólogo para hacer un tratamiento conjunto, pero hay que decirle a esa madre que haciendo el tratamiento que corresponde durante el embarazo, es casi imposible que el chico contraiga la enfermedad. Porque se baja la cantidad de virus en la sangre, llega a no tener casi virus detectable la madre y la transmisión es mínima. Y si se lo transmite, el chico va a tomar un jarabe durante 6 semanas y entonces no se va a poder reproducir el virus en el chico. Uh-huh. Entonces el chico va a nacer sano. Ahora, corremos el riesgo que muchas madres no sepan siquiera que están viviendo con el VIH y lleguen al parto sin saberlo. Entonces las posibilidades disminuyen, igual se le hace el tratamiento, porque todavía tiene altas chances, pero disminuyen. Por eso lo más importante de todo de transmitir es que es imprescindible los controles durante el embarazo, desde el inicio del embarazo. Es más, quizás desde antes del embarazo, cuando uno está programando un embarazo, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué momentos nos piden o nos pueden pedir como indicación médica un estudio de SIDA? Los infectólogos, creo que a casi todos los pacientes que vienen a consultarnos le pedimos un estudio de VIH, uh-huh, porque creemos conveniente, independientemente de cuál sea la consulta, creemos conveniente que deben conocer su estado serológico. Deben saber si tuvieron contacto con el virus, como también le pedimos para hepatitis B, para hepatitis C, porque no es el único estudio que solicitamos los infectólogos. Uh-huh. Y creo que los médicos clínicos, los médicos especialistas, también tendrían que tomar la misma conducta o por lo menos ofrecerle la oportunidad al paciente, uh-huh, charlándolo con ellos. Pero todo aquel que alguna vez tuvo riesgo, que tuvo pareja sexual, que desconocía el estado serológico de su pareja sexual, o tuvo múltiples parejas, o tuvo contactos sexuales esporádicos, sin preservativo, debe conocer su estado serológico. ¿Y es cierto o es un mito esto de que si llevo al nene a una plaza y en la plaza hay una jeringa y el nene se pincha con la jeringa, se puede contraer la enfermedad? La única manera de contraer la enfermedad en un accidente biológico punzocortante es que en esa jeringa haya sangre y haya sangre de un paciente de VIH, o sea que esa sangre tenga el virus, uh-huh, y que penetre en el cuerpo del otro. Uh-huh. Es poco probable que pase todas estas circunstancias. Uh-huh. Si pasase, inmediatamente el control lo vemos los infectólogos, y esto pasa en todos casos de riesgo, ¿eh? Porque pasa en un hospital con un cirujano que se corta con un bisturí contaminado, claro, con sangre de un paciente de VIH, o una enfermera que se pincha con una aguja, o inclusive en una violación o una relación sexual de riesgo. Inmediatamente se toma medicación que es de profilaxis para evitar contagiarse, que se va a tomar durante un mes, y acá sí es muy importante que sea lo antes posible, uh-huh, tiene 100% garantizado que no se va a contagiar. Las posibilidades, uh-huh, son mínimas tomando la medicación lo antes posible. Los accidentes, uh-huh, pueden pasar, pero sí hay que consultar. Las, claro, posibilidades son bajas, pero hay que consultar. Claro. Y es común, yo creo recordarlo, si uno tiene que someterse a alguna cirugía, que como dentro del examen de rutina previo a la cirugía, se pida también el examen de VIH? Sí, creemos nosotros necesarios, es muy importante no perder la oportunidad de tener el diagnóstico, es muy importante inclusive para el cirujano que lo va a tratar, saber si el paciente tiene VIH o no y en qué estado está, uh-huh, pero siempre, se le ofrece la posibilidad de hacerlo y el paciente debe dar su consentimiento informado y firmarlo. Si no, no se le puede hacer el estudio todavía. Bien, ¿y cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires con el VIH? O sea, todo esto que nos contaba, ¿funciona igual? El país está unificado por el Plan Nacional de Lucha contra el SIDA, y esto es un beneficio muy grande para toda la población. Y tanto en Ciudad de Buenos Aires como en cualquier provincia. Ciudad de Buenos Aires quizás tiene el gran beneficio que tenemos muchos hospitales, que tenemos infectólogos en todos los hospitales, que tenemos la posibilidad de hacer los estudios quizás más rápidamente, inclusive hacer los test rápidos que están en una hora, los resultados de los estudios. Y es una ventaja muy grande. En el interior también están adheridos al Plan Nacional de Lucha contra el SIDA y tienen todos los medicamentos y tienen todas las posibilidades, pero quizás se hace más difícil, más engorroso, el asistir, que haya un infectólogo, ese tipo de cosas a veces se tarda más tiempo. Pero el Plan Nacional ofrece no solo el diagnóstico rápidamente, el seguimiento adecuado y el tratamiento totalmente gratuito, sin importar qué tipo de drogas, si es más cara, si es más barata, solo decir el infectólogo, porque sabemos que hay pacientes que dejan el tratamiento, que abandonan, no tienen una buena adherencia, el virus se puede hacer resistente, requieren drogas de segundo y tercer nivel, que son mucho más caras, pero están incorporadas en el Plan Nacional. El Plan Nacional le ofrece a todo el universo nuestro que tenga VIH, la medicación gratuita y los estudios gratuitos. Y el seguimiento, obviamente, eso está obligado al paciente a hacer el seguimiento adecuado. Pero en eso no tenemos ningún tipo de problema. Independiente y sin discriminar nada, ¿no? Independientemente de que sea nativo argentino, que tenga documento argentino o no, acá se le da a cualquier persona que en este momento esté en la Argentina, ¿no? O sea que hoy por hoy, para decirlo así en forma muy criolla, la gente no se muere de SIDA. No, está garantizado que va a tener una muy buena calidad de vida, va a ser una enfermedad crónica, con una condición, siempre y cuando se controle, haga el tratamiento adecuadamente, no lo abandone y obviamente deje hábitos de riesgo, como la droga, el alcohol, hay cosas que tiene que mejorar, pero de ninguna manera el SIDA hoy es mortal de por sí. Ahora, cuando uno deja el tratamiento o lo interrumpe, lo vuelve a tomar, lo interrumpe, se hace resistente, empieza a tener trastornos inmunológicos, obviamente que va a tener mucha más posibilidad de contraer otras enfermedades, que son las enfermedades oportunistas. La neumonía, la meningitis, son todas las enfermedades oportunistas que van a ir apareciendo a medida que vayan cayendo los anticuerpos, que eso es lo que produce el virus de VIH. ¿No? Claro. Claro, justo la semana pasada habíamos hablado de que se cumplió casi 23 años de la muerte de Freddie Mercury. ¿Sí? Que, bueno, yo decía que si hubiera vivido en esta época, lo estaríamos disfrutando. ¿No? Sí, lo estaríamos disfrutando como totalmente. Sí, como tantos otros, obviamente. Sí, totalmente. No hay ninguna duda de eso. El avance que tiene lo que es la industria farmacológica, el avance de la tecnología, el poder hacer los diagnósticos e inclusive la carga viral, detectar de cuánto virus tiene el individuo en su sangre por mililitro, que se puede hacer en tiempo real, inmediatamente, bueno, eso hace 20 años no se hacía. Claro, eso me sorprendió, eso tan rápido. Yo siempre pensé que era un estudio que duraba unos cuantos días la resolución, ¿no? No, dura porque uno tiene que hacer un trámite, porque lo tiene, esto hay que ser, no lo hacemos en todos los hospitales la PCR, ¿no? La medición de la carga viral. En todo lo que es gobierno de Ciudad de Buenos Aires se manda a la Facultad de Medicina. Entonces se tarda un poquito en eso, pero igual es totalmente eficiente y después ya lo hacemos como control, ¿no? De la evolución. Pero realmente hoy es accesible para todos, es gratis y no tiene ningún problema. Doctor, buenas noches. Justamente hablando de esto, entonces, porque yo lo escuchaba, iba haciendo una composición de lugar en determinadas situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una de un accidente o de una urgencia, que alguien aparece en un hospital y dice, me parece que me contagié, o puede ser que estoy contagiado, o tiene síntomas, allí nomás se le hace la extracción y se le empieza todo el tratamiento para poderle hacer el análisis de sangre. Nosotros, obviamente, cuando viene un paciente a hacer la consulta, hacemos todo un interrogatorio, uh-huh. verificamos qué condiciones tiene, qué posibilidades tiene de haberse contagiado. En ese interrogatorio va a aparecer las características sexuales del individuo, el hecho que haya tenido o no distintas parejas, el riesgo de que haya tenido tatuajes sin control, que haya tenido transfusiones, que haya sido drogadicto endovenoso. Y nosotros de esa manera pensamos y lo encasillamos, bueno, cuánto más riesgo, cuánto menos riesgo tiene, ¿no? Porque una persona puede venir muy asustada, y esto es muy común, porque tuvo una relación sexual ayer, se le rompió el preservativo y no conocía a la pareja sexual. Uh-huh. Bueno, pues su única relación sexual es el preservativo que se rompió, entonces es de muy bajo riesgo, obvio que lo vamos a tener en cuenta. Y en esos casos también le vamos a pedir que venga la pareja, porque claro. No hay nada mejor que hacerle el estudio a los dos. Yo no me claro. puedo contagiar de nada si la otra persona no tiene nada. Uh-huh. Entonces, en ese interrogatorio van a resultar, primero, las cosas que queremos saber los médicos para saber qué riesgo tiene, y después también darle la oportunidad al paciente para que interprete de qué manera pudo o no haberse contagiado, para hacer un poquito de educación también al paciente, porque de esa manera le calma la angustia al paciente. Claro. Si a mí me explican que no es tan fácil contagiarme, seguramente me voy más tranquilo. Claro. Y ante un riesgo inminente, una violación, se le saca sangre y en el momento se le hace un test rápido de HIV. Ajá. Sí, sí. Igual en ese tipo de casos, de riesgos y eso, también estudiamos hepatitis B y hepatitis C, porque debemos decir que son mucho más contagiosas, y son un riesgo importante en nuestra población también, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, hemos aprendido un montón hoy de esto, Luis, ¿eh? Sí, yo creo que lo más importante de todo, y lo que uno debe transmitir, es que piensen todos en el SIDA. Y que en algún momento, en alguna oportunidad, cuando van al médico por cualquier otro motivo, si el médico no se lo solicita, guiarlo también al médico y decirle, me gustaría hacerme un VIH, quedarme tranquilo, tuve varias parejas, nunca me lo hice, o tuve uh-huh. contacto con droga. Bueno, pero sugerirlo, y ya con eso uno quedarse tranquilo, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, doctor Teijeiro, como siempre, muy claro, siempre sacándonos de tantas dudas y aprendiendo. Así que no sé si será la última vez en el año que hablemos, doctor, no se lo podría garantizar. No, cuando quieran ustedes saben que siempre estoy dispuesto. Bueno. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. ¿Conoces este tango, Cristina? Sí, lo conozco, no me preguntes quién lo escribió, ni quién lo toca, ni no sé. Pero es conocidísimo, sí. El único que puede tocar este tango como lo toca, y es inigualable, es el maestro Osvaldo Pugliese. Ah, sí. ¿Y por qué el maestro Osvaldo Pugliese hoy? ¿Por qué? En realidad, porque hoy nosotros hacemos el programa, no mañana. Pero mañana es el cumpleaños de Osvaldo Pugliese. Uh-huh. Bueno, no hay mucho que decir de él. Lo que fue Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en ese barrio tan lindo y tan porteño que es Villa Crespo. Barrio. Conozco gente que. Barrio que conocemos y que queremos. Vos sabés que él a los 15 años ya estaba tocando en un trío junto a un bandoneonista que se llamaba Domingo Failiac y Alfredo Ferrito. Es de familia de músicos, el papá y los hermanos también eran músicos. Adolfo Pugliese tocaba la flauta en un conjunto del barrio, en cuartetos, y los hermanos mayores de él, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Y el papá fue el que lo ayudó a hacer sus primeras armas en la música, comprándole un violín. Pero al poco tiempo, él había entrado en el Conservatorio Odeón, ahí en el barrio de Villa Crespo, y encontró el instrumento que iba a ser parte de su vida, ¿no? El piano. Uh-huh. Bueno, tocó con muchos otros intérpretes, integró también la orquesta de Alfredo Bobbi, pero él quería hacer su orquesta. Es más, él en un momento toca con una mujer, que era la primer bandoneonista, que fue la primer bandoneonista argentina. Y tiene otra particularidad Osvaldo Pugliese, por eso yo, más allá de todo, lo respeto muchísimo. Uh-huh. Osvaldo Pugliese siempre trabajó con sus músicos en cooperativa. Uh-huh. Él lo que cobraba en los bailes, famosos bailes de carnaval en los 40, sí, en los 50, él lo repartía en partes iguales con sus músicos. Ah, mira vos. Osvaldo Pugliese fue uno de los fundadores del Sindicato Argentino de Músicos en el año 35. Fue el afiliado número 5, mirá vos. Mirá. Y ahí él siempre llevó adelante una lucha porque quería que el trabajo sea respetado con dignidad y no como un castigo para el trabajador. O sea que él siempre se preocupó por esas reivindicaciones. Tal es así que en el 36, en el año 36, se afilia al Partido Comunista, también uno de los primeros. Su número de afiliación en el Partido Comunista Argentino era el 108. Mirá. Y esto lo llevó a que durante el primero y el segundo gobierno de Perón fuera perseguido, censurado y encarcelado muchas veces. Ah, pobre. Sí, él fue muy perseguido por eso. Y cuando él estaba preso, la orquesta no dejaba de tocar. Mirá. La orquesta tocaba. Y en el piano siempre había un clavel rojo. Por eso yo recuerdo, creo, él falleció, no me acuerdo cuándo había sido. En julio de 1995, el 25 de julio de 1995. Claro, había claveles rojos. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, es más, fue velado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, acá, ¿no? Y recuerdo eso porque después fue en una caravana que fue llevado por toda la avenida Corrientes en contramano hasta el cementerio de la Chacarita, una multitud despidiéndolo. Uh-huh. Ahora, dos cosas. Allí en el barrio de Villa Crespo, sí, en la calle Padilla y Tames, hay una escuela, que es la escuela de educación media número 3 del Distrito Escolar 7. Ajá. Y vos sabés que esa escuela estuvo con un proceso de ponerle nombre a la misma. Hay varias escuelas, viste, que, sí, que le van cambiando hacen los nombres, la comunidad, ¿sí?, educativa, no, sí, o directamente la crean y no tiene nombre. Entonces, ajá, allí resolvieron la comunidad educativa. O hay algunos nombres que hay que cambiar. O hay algunos nombres que hay que cambiar, sí, exactamente. Entonces, ahí resolvieron hacer una votación a través de docentes, alumnos, los padres, toda la comunidad educativa del barrio, y sí, participaron 515 personas. Ajá. Hubo 515 votos. ¿Y quién salió primero en el barrio de Villa Crespo para ponerle el nombre? Atlanta. Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese tuvo 140 votos. Muy bien. Y le siguió el... Qué loco, ¿no? Ganar una elección de muertos. Bueno, en la condición... Yo conozco a varios vivos, claro, que no ganan ni vivos. ¿Viste? Bueno, pero qué en este caso, bueno, la condición era que los nombres de los postulantes, o sea, de quienes postulaban, tenían que tener, creo que 10 años como mínimo de fallecido. El segundo fue Rodolfo Kusch, que fue un antropólogo y filósofo de aquí, en Argentina, se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Él tuvo 135 votos, ¿sí? Y después le siguió, te quiero comentar, y lo tengo por aquí, también Raimundo Gleiser, uh-huh. Rodolfo Walsh, creo que también tuvo claro. Su... Claro, pero digamos que Pugliese es más representativo. Roberto Arlt tuvo 54 votos, Haroldo Conti 11, Santoro 29, uh-huh. Hubo una propuesta de ponerle 30.000, que salió con 35 votos por los 30.000 desaparecidos. Uh-huh. Y bueno, la escuela ya tiene este nombre votado por la comunidad educativa, ahora falta que se eleve, es un trámite, que se eleve a consideración de la Comisión de Educación y uh-huh. Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y son los legisladores los que van a tener que terminar de definir claro. el nombre, ¿no? Pero entiendo que no debe de haber ningún legislador. Que no van a cambiar lo que la gente ha votado. Exactamente. Digo, ¿no? Bueno, hubo una pequeña polémica entre el primero y el segundo ahí, porque, bueno, hay alguna representación del que salió segundo, donde querían sectores políticos ponerlo ahí a consideración porque estaba muy afín a un partido político, pero creo que primó mucho más el hecho de que Osvaldo Pugliese es un emblema no solo del tango de la Argentina, sino del barrio. Del barrio, claro. Para esto, allí en la esquina de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, donde se abre con la calle uh-huh. Drago, está la orquesta. Hay un monumento. Hay una orquesta arriba, muñecos que representan la figura de Pugliese. Lamentablemente en algún momento hubo algún hecho de vandalismo, pero la pudieron recuperar. Uh-huh. Y para terminar, todos aquellos, yo lamentablemente mañana no voy a poder estar porque voy a estar haciendo el programa de Otras Voces, Otras Propuestas, uh-huh. pero mañana, 2 de diciembre, para celebrar el aniversario 109 de Osvaldo Pugliese, desde las 18 horas van a estar allí en Scalabrini, Ortiz y Corrientes celebrando el cumpleaños del maestro Osvaldo Pugliese. Van uh-huh. a arrancar con la murga desde Luis María Grago y Corrientes y van a seguir en Araos 2:34 con música y espectáculos en vivo para toda la familia. Va a estar la murga Los Movedizos de Villa Crespo, también auspicia la Cámara de Comercio de Villa Crespo, la Escuela Tomasa de la Quintana, la que está al lado en la Avenida Corrientes del Cuartel de Bomberos, uh-huh. El Conventillo de la Paloma. El Conventillo de la Paloma también es un lugar ya, un monumento histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que está allí entre las calles Padilla y Muñecas, y ocupa Serrano y Tames, ¿no? Ajá, el Movimiento Emancipador, el periódico Trascartón, Proa, Unidad Popular y el Grupo Tarico. Y también va a actuar el Taller de Murga, Ensamble Musical, Taller de Tango y Milonga, Mariano y la Conexión y La Mosquita en el Río de la Plata. El cierre va a estar a cargo de un artista sorpresa, admirador de Pugliese, que tendremos que ver mañana quién es. Muy bien. Así que queríamos, rendirle homenaje, el recuerdo a Osvaldo Pugliese. Felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Media número 3 por haberle puesto ese nombre a su escuela, que quizá pueda uno decir que tiene que ver el tango con la escuela. Bueno, tiene que ver, y mucho. Y ojalá muchos chicos aprendan no solo de música, sino de muchas otras cosas del maestro Osvaldo Pugliese. Lo seguimos escuchando. bien, seguimos en Oíd Mortales. Y habíamos dicho que ayer fue declarado el Día Nacional del Mate, ¿no? Mate. Se aprobó en diputados un proyecto de la misionera, obviamente tenía que ser misionera, ¿no? Iba a ser Santa Cruz. Julia Perier, que conmemora así el nacimiento de su hijo adoptivo, del coronel Artigas. El 30 de noviembre de cada año será declarado como Día Nacional del Mate, de acuerdo a un proyecto de esta diputada del Frente para la Victoria, que fue aprobado en la Cámara de Diputados ya por el mes de agosto de este año. La fecha para la institución hace referencia al nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, de origen guaraní, hijo adoptivo del coronel José Gervasio de Artigas, que habitó nuestras tierras defendiendo la causa federal de los pueblos junto a su padre en pos de la emancipación y las luchas independentistas de nuestra América. La iniciativa tiene como objeto el reconocimiento a nuestra identidad, a nuestra cultura y a la reivindicación de los pueblos originarios de nuestro país y de Latinoamérica según sus fundamentos. Así que, si quieren, yo voy tomando un mate con sacarina, porque a mí me gusta así, aunque uno diga, ¡qué asco! Pero bueno, a mí me gusta así, ya en el hospital estamos acostumbradas todas a tomarlo así, porque la que no hace dieta no puede tomar glucosa. Otros les gusta amargo, otros les gusta con azúcar, ya habíamos dicho. Así que bueno, el Día Internacional del Mate. Sí, ¿sabés cómo muchos le dicen y cómo lo recuerdan al mate y lo quieren los matófilos? No. Mate que me hiciste correr y sin embargo te quiero. Muy bueno, muy bueno. Bueno, si le parece, a Braulio, hacemos una pequeña cortecito y volvemos con otro tema, ¿sí? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y yo les contaba que le dieron a Serrat un Grammy Latino. Y si bien esto ocurrió hace unos días, quien lo presenta, este Grammy 2014, en homenaje a Serrat, es nada más ni nada menos que su amigo Joaquín Sabina, quien brevemente dice: Serrat es una debilidad mía. Por él soy capaz de casi todo, hasta de ir a Las Vegas, donde va a recibir un homenaje en los Grammy. Por supuesto, si no fuera por él, yo no iría ni a los premios esos, a los que nunca he ido y a los que les hago menos caso, y que me tienen enfadadísimo, dice Joaquín, porque le van a dar su primer galardón a Joan Manuel cuando merecería haber tenido uno desde hace por lo menos 40 años más o menos. Y en eso estamos de acuerdo. Así que la idea de recordar un poco este homenaje que se le hizo a Serrat, y que bueno, y que a nosotros por otra parte nos encanta Serrat, es escuchar algunos de sus temas más queridos y emblemáticos, cantados por él y por alguien más o por algún otro que lo acompañe. Así que si a Braulio le parece, vamos a escuchar mi tema preferido de Serrat, que las veces que lo voy a ver, grito hasta que lo cante, que es un tema que canta con Silvio Rodríguez y que es Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. ¿Qué les pareció? Me encanta. A mí Lucía me encanta, me encanta obviamente por Serrat, pero me pareció que Silvio, hay pocas voces que se adapten a los temas de Serrat. O sea, sí se adaptan, pero que por lo menos a mí me gusten. Y esta a mí me encantó. Así te digo, Luis, me encantó. Sí, a mí igual para el final del programa, o si ustedes alguna vez lo vieron a Serrat, él siempre termina con una canción. ¿Sí? Así que hoy cuando terminemos el programa vamos a terminar con esa misma canción, pero que en lugar de cantarla a Serrat, la va a cantar Pablo Alborán, que es otro muchacho que realmente tiene una voz que se adapta muy bien a las canciones de Serrat. Luis, vos me querías contar algo, que hoy es una fecha también muy especial, ¿no? Sí, porque hoy seguramente muchas personas que tenían que viajar en subte a la mañana se habrán enojado porque hubo, bueno, un paro de la línea D por problemas gremiales. Sí, por, en realidad por justos problemas que le están pegando y que no tienen solución por más de que se los reclamen. Uh-huh. Bueno, iban a amagar un paro para mañana, habían propuesto un paro para mañana, pero a último momento lo suspendieron, los paros de las distintas líneas que iban a hacer mañana, porque parece que va a haber una... Parece no, le prometieron una reunión para el día miércoles para discutir algunos temas que hacen a la situación laboral, ¿no? Es más, esa reunión estaba programada para el jueves pasado, ¿viste? Es el mismo día que hubo paro de transporte, de trenes, sí, de colectivo. Sí. Ellos no iban a adherir a ese paro porque justamente ese día tenían una reunión a las 12 para discutir estos temas que se la suspendieron. Por eso también el subte paró el otro día. Claro. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto, con el subte? Porque un día como hoy, pero hace 101 años, empezó a correr la primer línea de subte. Mirá. En la ciudad de Buenos Aires y en América Latina, la línea A, que corría desde Primera Junta hasta Plaza Miserere. Ajá. ¿No? Esto fue el primer transporte terrestre mecánico que funcionó la Argentina después del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Por abajo tierra. Esto fue el 21 de diciembre de 1909. La compañía de transporte anglo-argentina fue autorizada a explotar y a construir lo que hoy se conoce como línea A, ¿no? Y que fue inaugurada, uh-huh, digo, un día como hoy, primero de mayo de 1913. Pasaron. Perdón, ¿primero de qué, Luis? Primero de diciembre, ah, perdón. Hablando de trabajadores, fue una. Muy bien, muy buen lapsus, Luis, muy bueno. Este, muy bueno. Tuvieron que pasar 27 años para que se empezara a construir otra línea, que fue la línea que va de Federico Lacroce, la B. La B. De Bueno. Sí. De Beto. Se inauguró en Pianelli. No. En el año 30. Y en el, uh-huh, 33, la tercera empresa comenzó la obra de una red que casi duplicaría la extensión de las anteriores. Mirá, así vos, que para todos aquellos que hoy viajan muy mal en el subterráneo, no, uh-huh, por culpa de los trabajadores, sino por culpa de quienes la están gerenciando, que es Metrovía, y esa es la realidad, uh-huh, bueno, pero no es el día ni del trabajador del subte ni nada, pero digo, es un recuerdo. Vos sabés que el subte A se hizo el túnel a cielo abierto, no como ahora, viste, que van por Cabildo y, claro, empezás que cortan la calle porque está bien, obvio, en ese momento se cortaba la calle, pero hay tuneleras o hay túneles y se va excavando. Y hasta hace poco los del subte A debían estar funcionando porque esos son los mismos, transportes viejos debían ser de esa época, más o menos. Exactamente. Y ahí se hicieron a cielo abierto, o sea, una gran zanja, uh-huh, se cavó por toda la avenida Rivadavia, desde Primera Junta hasta la Plaza Miserere, uh-huh, y se montaron las estaciones, los rieles. Bueno, se pueden ver todavía en algunos lugares hasta que Macri no lo termine de reconstruir posmoderno. Algunas cosas conserva, esas mayólicas, uh-huh, esas azulejos y esos grandes decorados que tiene. Uh-huh. Bueno. Hoy es el día que empezó a funcionar el primer subte y recuérdenlo como tal. Bien, hacemos un cortecito y ya nos queda poquito de programa. ¿Nos vamos despidiendo? Dale. Un poquito. A ver. Hoy. Mortales. Estamos en Oíd Mortales y nos estamos por ir, Cristina, y siempre, uh-huh, nos despedimos diciendo que ahora viene Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori. Uh-huh. Pero hoy Alfredo Grande no va a estar acá, hoy va a estar en su hábitat natural, podemos decir, en la cooperativa Ático, uh-huh, y creo que lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Acá Cristina y Luis. ¿Qué tal, Luis, Cristina? ¿Cómo están? Acá estamos en mi hábito natural. Lo de natural lo discutimos después personalmente. Pero bueno, digamos hábito cultural, aunque a veces acá hay como liana, viste, césped. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon con Tebel? ¿Hubo algún problema de casero? No, eso también te lo cuento personalmente, ¿no? Lo que pasa es que como es nuestro programa 200... ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Hemos resuelto ya en el programa 100 que vos estuviste, ¿te acordás? Así es. Que estuvimos acá. Bueno, hoy hubo un pequeño, ni siquiera sé si lo puedo llamar inconveniente, pero estamos acá transmitiendo, lo vamos a hacer con la colaboración de Braulio y de Fernando. Así que bueno, les agradezco mucho el saludo y en el programa 300 seguramente lo volvemos a hacer todos juntos. Seguro, ¿y ahí van a hacer un programa, digo, con público? Sí, yo hice una invitación abierta y se van a acercar seguramente compañeras y compañeros de Ático y de otros lugares, y vamos a dialogar entre todos respecto a distintos problemas. Bueno, problemas sobran, ¿no? Así que eso no va a ser inconveniente. Lo que no hemos, como es habitual nosotros, designar nuestros entrevistados. Así que bueno, y haremos un programa con un altísimo grado de improvisación, que es lo que más nos gusta. Ah, qué bueno, me encantó. Bien, bueno, Alfredo, Irene, que tengan un muy buen programa hoy. Nos veremos el próximo lunes y hasta siempre. Hasta el lunes. Sí, vamos a hacerlo más cerquita. Hasta el lunes, sí. Ya, hasta luego. Y espero que los mortales sigan oyendo. Bárbaro. Sí. Chau, gracias. Bueno, como estamos terminando el programa, decíamos que íbamos a tener un tema especial que tenía que ver con esto de Serrat y ese premio después de 40 años, como decía Joaquín Sabina, que le dieron finalmente. Y como Serrat termina todos sus recitales, el tema se llama Fiesta, pueden bailarlo, pueden moverse, pueden espolvorearse, así como desentumecerse, mover la cabeza, el cuerpo, al compás de la música. Y creo que el lunes que viene nos vamos a volver a encontrar, a pesar del feriado, vamos a estar acá con Braulio trabajando. Esperando que ustedes también estén ya disfrutando de nuestras ideas y de nuestra música, de nuestras cosas que les vamos contando. Y terminamos, bien, ¿te parece? Le agradecemos a Julio Pardo en la 690, a Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. Le mandamos dos besos a Fernando y un beso a María Eugenia. Muy bien. Y bien? Se quedan para escuchar Sueños Posibles. Y nosotros hasta el lunes. Chau. Fiesta, Pablo Alborán. Chau. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi callejera oscura y el sembrado de bombilla. Cordel de esquina a esquina, un cartel y banderas de papel, verde, rojas y amarillas. La realeza son la espalda, me molotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Llega la noche de San Juan como falta en su pan, su mujer y su madre, y te lo os espero si queréis venir, pues cada noche ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo la cuesta, que arriba me cae ese vestido de fiesta. Hoy el noble y el villano, el progre y el gusano bailan y se dan la mano. Sin importar esta facha, juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en el color de la lucha. Y con la resaca cuestas vuelve el pueblo a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus risas. Se despertó el bien y el mal, el pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el amado a la semilla. Se acabó, el sol nos dice que llegó el fin, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.